de la patria, fin de gloria, yo merezco el amor. A cuya mano siento en el alma abiertas los sepulcros que pueblan mi memoria, y en el sudario envueltos de la historia levantarse sin muerte. Uno de ellos, recuerdo pavoroso de un lustro triste, me levanta el culo como visión que no en el sombrío brota del fondo nebuloso la voz de mi confusión, y su flotante negra vez de talar en mi frente a todos. Lustro de maldición, lustro sombrío. Noche de esclavitud y amargas horas, sin perfume, sin canto, sin aurora, vaga en la margen del paterno río. De los llorosos sauces que en Uruguay retratan su corriente, cuelgan las arpas mudas, ¡ay, las arpas de ayer! El himno ardiente, himno de libertad, salmo infinito, libraron al rodar sobre sus cuerdas las auras de las piedras y el cerrito. Hoy la mano del cierzo deja en ellas el plenizón de las cerezas. Apenas un recuerdo luminoso de un tiempo no distante, de un tiempo atrás glorioso, sin entre la sombra errante para entregar a morir. Como esas llamas que alumbrando la faz de los sepulcros brillan un instante fosforescentes. Como esos niños pálidos y yertos, desmayados suspiros de los muertos entre las grietas de las tumbas crecen. La fuerte ciudadela, baluarte del que fue Montevideo, desnuda ya del generoso arreo entre las sombras de la Alberdia y la sombra vil de la paterna prensa. Todo mundo enredor, campos, ciudades, todo apenas se agita, y del pecho en las negras soledades el patrio corazón ya no palpita.